Amor, te quiero tanto que sueño siempre en ti. Yo pienso si algún día me dejara sin tu amor. Amor, te quiero tanto, te adoro de verdad. Te ruego no me olvides, me daría tanto dolor. No, no, no, no, no, no, no te quiero dejar. Por toda nuestra vida existirá el amor. No, no, no, no, no, no, no te quiero dejar. Por toda nuestra vida existirá el amor. Amor, te quiero tanto que sueño siempre en ti. Yo pienso si algún día me dejara sin tu amor. Amor, te quiero tanto, te adoro de verdad. Te ruego no me olvides, me daría tanto dolor. No, no, no, no, no, no, no te quiero dejar. Por toda nuestra vida existirá el amor. No, no, no, no, no, no, no te quiero dejar. Por toda nuestra vida existirá el amor. Eso así, pequeñita.